en la continuidad del plan de acción que viene desarrollando la Asociación Trabajadora del Estado, reclamando las reaperturas de paritarias para los trabajadores y trabajadoras de la Ley 10.430, esto es auxiliares de la educación, administrativos, trabajadores del patronato, la mayoría de los hospitalarios, entre otros. Estamos definiendo, o hemos definido, una medida de acción para el día 3, un paro específicamente, un paro activo, donde volvemos a poner en estado público nuestro reclamo de la necesidad de reabrir la paritaria para discutir y resolver la pérdida del poder adquisitivo tremendo que estamos teniendo los trabajadores y trabajadoras del Estado. Yo quiero recordar que en diciembre del año pasado el acuerdo Vidal, UPCN, SOEM, AERI y el Sindicato de Salud Pública nos condenó a salarios miserables. Y esto lo reafirmo a partir de un ejemplo que creo que no necesita más argumentaciones. Miles de trabajadores del Estado, fruto de ese acuerdo, van a cobrar recién en diciembre 19.800 pesos. Hoy la línea de pobreza está por encima de los 27.000 pesos. Creo que no necesitamos argumentar mucho más para explicar por qué el día 3 paramos en toda la provincia de Buenos Aires y hacemos asambleas y movilizaciones para poner claramente el horizonte hacia la reapertura de la paritaria. Obviamente el día 4 vamos a estar junto a la CTA autónoma del país movilizando en defensa de la producción y el trabajo, y de no haber un mensaje claro de parte de la gobernadora convocando a paritarias a la brevedad, ya tenemos facultades, nos dio facultades el Consejo Directivo Provincial para ir a 48 horas en la semana posterior a la del día 3. Esperemos que no sea necesario, que reflexione la gobernadora Vidal y convoque a paritarias, y que de esa paritaria surja la recomposición del poder adquisitivo. Queremos decir también que en el marco de la lucha que viene desarrollando ATE, una noticia que nos pone contentos, que es que el gobierno, en una reunión con nuestros compañeros del área de educación, ha ratificado que en mayo va a haber un pase a planta permanente de 4.700 trabajadores y trabajadoras de la educación, de la dirección de escuela, y queremos dar un mensaje claro. Si esto hoy, este compromiso es reafirmado por el gobierno, es fruto de la lucha de esos auxiliares de la educación y muchos más que, a pesar de la amenaza del descuento, de la amenaza de persecuciones y demás, plantan el taco y siguen peleando por su dignidad. La gobernadora.